Buenos Aires, la temperatura 15 grados, humedad 50%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Nazarena Talich. Control central José Manuel Veiga. Edición periodística Julián Espatafora, Marisa Santillán. Producción Carolina Valverdi, Estanislao Echazú. Coordinación Sergio Sechi. Redacción Mariel Río, Fernando Clavero, Juan Carlos D'Adamo y Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Cambia, todo cambia. Entre otras cosas que no tienen por qué importarte y que de hecho no tenés por qué saber, la ubicación de las sillas nuestras en este espacio, no la mía, que por lógica de profesional tiene que estar de frente a la operadora, pero las otras cambian. Y me recuerdo un viejo juego que ya nadie debe conocer, que es el del hospital. ¿Alguien conoce el juego del hospital todavía? No, es un juego de gente mayor, lo cual yo de chico no existe más. Debe haber algún oyente o oyenta que se acuerde del juego del hospital. Si te acordás, decímelo, aunque sea, es un pedido de solidaridad, digamos, porque si no me siento muy solo, digo, esas que son los buenos tiempos en que salíamos a la calle y había que esquivar a la mazorca y que había inseguridad, que sea, y me quedo muy solo. Fue sorpresivo, sí, lo menos que se puede decir es que fue sorpresivo, fueron sorpresivos los numerosos cambios que imprimió Hugo Moyano, quien relegó, dicho sea de paso, a su hijo Pablo Moyano un rol muy segundón en el día de ayer. Básicamente, su sindicato pasó de desacatar la conciliación obligatoria a arreglar la paritaria en un bar. O sea, Pablo Moyano se quejaba, primer punto, ¿no? Pablo Moyano se quejaba, decía, tengo que esperar un año, tuvo que esperar 14 horas. No es lo mismo, digamos, decía, esta paridad es imposible, se resolvió rápidamente, recién hoy la convalida el Ministerio de Trabajo porque la reunión era para hoy, lo arreglaron entre ellos, con la patronal y los trabajadores. En segundo lugar, levantó el bloqueo, el feroz bloqueo que había impreso a distintas refinerías, lo presentó como consecuencia de lo anterior. La visión que tiene uno es al revés. Dado que el acuerdo era puramente disponible para los trabajadores, si hubieran querido lo hubieran mantenido hasta el día siguiente. Llegaron al acuerdo porque decidieron levantar. O sea, es decir, la decisión primera fue terminar con el bloqueo. ¿Por qué? Por las medidas que impuso el gobierno. Algunas parecen fuertes, otras no. Digo, mi impresión, de nuevo, y uno no puede estar en la cabeza de Hugo Moyano, uno hace traducciones. Primera cuestión, la multa, la severa multa de 4 millones de pesos, no se va a pagar, se va a recurrir, no es una espada de Damocles actual, me parece que no cambia un plan de lucha de esa entidad. La denuncia del ministro Julio De Vido acerca de acuerdos entre patronales y sector sindical, sí, digamos, uno le atribuye, yo no tengo, confieso, todavía no tengo datos propios sobre el punto, pero es cierto que las patronales se movilizaron muy, es cierto que cambió la actitud de los representantes patronales, que se movieron mucho. Es cierto que entre las patronales de transporte y el sindicato hay una nube, hay una red muy grande de acuerdos, digamos, nosotros hablamos de uno, la basura del Corurbano, pero en general, todos esos negocios que han tomado los camioneros también son negocios que convienen, digamos, a esas patronales. Y bueno, y entonces ahí hay una relación objetiva, que es lógica, de intereses comunes que hay que ver cómo se concreta y si deja clarita la decisión de roles. Siempre digo yo, en el mundo del transporte es un reino en general, ni qué decir en el transporte de pasajeros, que a mi gusto, que hasta donde llega mi conocer y mi olfato es el peor, donde no está claro, nítida la separación de roles entre el sector estatal, el sector empresario y el sector de trabajadores. En todos esos sectores se negocia y hay conflictos, y hay intereses comunes y hay intereses en tensión. Y puede haber muchos espacios tripartitos donde cada uno trabaje, lo que trabaje y defienda lo suyo y coopere, también, trabaje, coopere, tensione, todo. Está bien. Mi visión en general, nada original en este aspecto, es que hay mucha gente que usa distintos sombreros indistintamente. O sea, si hay un sombrero rojo para el Estado, un sombrero verde para los trabajadores y un sombrero azul, hay sombreros tricolores por todas partes, se cambian el sombrero en medio de la tema, sobre todo en el tema del transporte, del servicio de transporte público, y yo creo que esa es una de las características que ha hecho una, no la única, que ha hecho que esté en una crisis o en un problema de fondo tan grande, y que sea saludable como actitud, aunque luego hay que ver como resultado, que haya salido de la esfera donde estaba y que haya un secretario de transporte de perfil distinto al que hubo antes. O sea, un secretario de transporte joven, con ambiciones políticas, y no ligado, digamos, no astuto en las negociaciones empresariales, es un buen prospecto. Le va a bastar, lo va a hacer bien, qué sé yo. No lo sé. Si a mí me preguntan y me dicen, ¿preferís este a Schiavi o a Jaime? Sí, lo prefiero 100 veces. Más, prefiero su perfil. Prefiero a alguien que quiere ser gobernador de Santa Fe y validarse a través de eso que alguien que, digamos, jamás podrá ganar un voto en una elección ni nada, pero que sabe, digamos, comerciar esta cuestión. ¿Por qué? Volvamos a Moyano, que me fui un poco, no tanto, pero digo, se dio por eso, se dio porque las patronas, se dio porque el gobierno lo puso de manifiesto en el discurso del ministro De Vido que ayer comentábamos, que era un discurso muy riguroso, muy minucioso en cuanto a los daños que se causaban y que no le ahorraba nada, de dificultad, o sea, no escamoteaba ninguna información, ningún saber, por lo que se escuchaba, acerca de los problemas que iba a tener la población. O sea, no subestimaba ninguna de las cuestiones. Me parece que ahí, que eso dejó a Moyano, y este puede ser también parte de la explicación, dejó muy aislado dentro de su propio movimiento obrero y aún de su sector. Tenés razón, pero es exorbitante lo que estás haciendo. Le dijeron muchos de sus principales aliados, ni qué decir aquellos que no lo son, están en una situación intermedia de más. Y por último, la medida tenía una lesividad que afectaba a Ciudadanos, y Moyano, que tiene ambiciones políticas, esto lo debe pensar. Por último, es penúltimo, porque habría que agregar a esto todo lo que es la dirigencia peronista real existente. Se dice que Moyano disputa el peronismo con la presidenta Cristina Kirchner, puede ser. Que Moyano piensa ser más peronista que él y que Moyano aspira a, digamos, a succionar o a congregar dirigentes peronistas descontentos con el kirchnerismo, que siempre los hay, y si la situación se complica los habrá más. El problema es que la mayoría de esos dirigentes, sobre todo los que tienen peso, son gobernantes, tienen ejecutivo. O sea, es decir, hay pocos que están en el llano, qué sé yo, uno dice, bueno, Alberto Fernández tiene un partido de masa. Bueno, hasta que se compruebe cuántos son las masas, digamos, Alberto Fernández es un hombre que tiene una oficina, digamos, no congrega a nadie, y uno podría decir, ¿vos con quién querés formar una alianza de poder? ¿Con Capitanich más Curto o con Alberto Fernández más Roberto Labaña, con todo el respeto que pueden merecer ambos, digamos, por sus dotes técnicas o de saberes? Y es evidente todo. Y para los intendentes, para los gobernadores, lo que pasó ayer fue fatal, es obvio. Es una situación de incomodidad severísima, y entonces todos, yo no sé, tampoco tengo el Excalibur de Moyano para saber cuántos lo llamaron. La información que dispongo más bien dice que pocos o ninguno. Yo imagino que debe haber alguno que lo haya llamado, pero en cualquier caso, aún esa falta de llamados algo significa, máximo cuando todos aparecieron en público manifestándolo. Para un intendente, que no haya gas, que no haya luz, que haya riego de desabastecimiento, es, junto con la basura, digamos, de lo peor que le puede pasar. Yo te diría que hasta la falta de pagos, hasta una demora en el pago de salarios es más manejable para las personas comunes. Una demora, por supuesto, no digamos, no la situación que se vivió en 2001. Pero digamos que eso, que se postergue una semana, yo, todo el mundo se arregla de alguna forma o más o menos. Digo, el servicio básico lo perdés en el momento y es tremendo, y aparte, bueno, estamos en invierno. Me parece que ahí también hubo algo que pudo interpelar a Moyano, a ver si se me fue la mano, o que pudo hacerle notar me quedé solo. Para no quedarse solo, produjo un retroceso interesante, con ingenio, que fue, por un lado, que fue, vuelvo a una demanda sindical general, vuelvo a un reclamo gremial que no es de camioneros, me corro el reclamo camionero, lo doy por cerrado diciendo que no sirve para nada, pero lo cierro, y convoco un paro y movilización por dos demandas que venimos diciendo de hace largo rato y lo venimos diciendo, son más que atendibles, o sea, son, por lo pronto son muy válidas. Digo, uno puede decir, si está de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pero uno puede decir, no estoy de acuerdo, pero es una demanda hiperlógica, legal. Digo, el caso de aumento del mínimo no imponible, aparte se produce todos los años, o sea que ni siquiera es un cambio en la tendencia, en la rutina, ni siquiera, no es ni un cambio legal el aumento, ¿no? La supresión sería otro. No es ni un cambio legal, ni siquiera un cambio de rutina, es decir, que se haga lo que se hizo todos los años, que está un poquito demorado. Uno podría decir, como funcionario, te dan más de cuatro, los hay, que dicen que debería hacerse. En cualquier caso, se volvió un terreno común y hizo una convocatoria que Moyano explicitó diciendo todos los que estén en desacuerdo con esto pueden venir a nuestra convocatoria. Así dicho, van a ir todos los que estén en desacuerdo con el gobierno. Digo, que digamos que los que son, digo, estén o no, digo, que en general la mayoría de los trabajadores están en desacuerdo con eso, van a ir no trabajadores, van a ir empresarios, ¿no? Va a ir gente de alguna de las patronales agropecuarias. Digo, no, es bastante posible que vaya alguna columna de la Federación Agraria y que también vaya el Momo Venegas, con lo cual llegaremos al sueño de la comunidad organizada, o sea, explotadores y explotados unidos en la Plaza de Mayo reclamando contra un gobierno peronista. Eso es el pibe. Todo eso puede ocurrir, el planteo de cualquier forma más razonable, la capacidad de convocatoria, de movilización de Moyano es alta, habrá que ir midiendo qué van a hacer, es decir, los sectores moyanistas de la CGT lo acompañarán. Juan Carlos Smith, el dirigente de Balizamiento, un hombre muy ponderado y qué sé yo, que hizo bien Moyano en elegir para hacer el anuncio, porque lo suele hacer con mucha claridad, sin bajar ninguna bandera, pero también con un tono que no es en general que tienen Pablo y Hugo, dijo que cada sindicato, cada gremio hará la jornada con su modalidad, o sea, dijo jornada de lucha y paro, o sea, que algunos harán lucha, otros harán paro, algunos irán, otros no irán, esto se irá desgranando con el tiempo, con la CTA de Pablo Micheli ya cuenta, con los gremios propios CMTA ya cuenta, hay una semana para ver hasta si se hace o no se hace la movilización, si se hace uno podría decir que ahí sí hay un ejercicio regular del derecho de huelga y del derecho de peticionar y que ejercido en forma normal y razonable, no hay mucho que decir. Termino diciendo algo que por ahí no es lo que más entretiene por ahí no encuentra todísima la coincidencia con algunos cuantos oyentes de esta radio, pero voy a decir, no concuerdo con un discurso oficial o paraoficial que descubre que es un privilegio injusto que los camioneros ganen sueldo bueno. O sea, no concordaba el año pasado, ni el anterior, ni el otro, cuando Moyano integra el dispositivo oficial, no concuerdo ahora. Si un sindicato tiene capacidad de lucha, tiene capacidad de acción, y los trabajadores ganan una plata, que es buena, pero que tampoco los transforma en oligarca, digamos, ni en latifundista, está muy bien. Todos deberían ganar eso, tal vez la Argentina no dé, pero digamos, de hecho hay otros sindicatos, hay otras actividades, como los petroleros, los Les Mata, que también ganan muy bien, y está muy bien, y eso no transforma a nadie en un privilegiado, es otra cosa. Hay, sí, una segmentación de la clase trabajadora que es todo un problema. Para mi gusto la CGT no ha hecho gran cosa en ese sentido, no ha sido su principal preocupación, no es el ideario de Moyano, aunque diga lo contrario, pero de ahí a decir que no tienen derecho a pedir ¿cómo no van a tener derecho a pedir un 30% de aumento arreglando por el 25 o por el 29,4? ¿Por qué no? ¿Cómo no va a poder sentarse en una mesa de negociación y pedir un 30% de aumento? Porque todos sabemos que la inflación, digamos, será el 20, 21, 22. Bueno, están en una posición de fuerza, lo piden. Después arreglan, no arreglan. Digo, se hacen, de hecho, arreglaron por números no tan diferentes de otros sindicatos. Me parece que cuando la disputa se torna binaria y simplista, se olvidan ciertos valores. Digo, todos debemos resistir un archivo, digamos, todos los que discutimos política, los que hace dos años decíamos que estaba bien y que esto demostraba que era una virtud del modelo, no podemos tan rápidamente descubrir que hay una aristocracia obrera que, está apartada del resto de sus compañeros. Cualquiera de nosotros puede decir que esa segmentación es uno de los problemas de la etapa, una de las dificultades de la nueva Argentina, también una de sus características. Análisis objetivo, gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Usted Ustedes se pueden comunicar con nosotros hoy viernes al 4999-8700, 4999-8700 y también a nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local 0810-222-0870. Por supuesto, estamos en Facebook Gente de a Pie. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 44 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmurek. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. Para estar bien informado, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Programa de viernes hoy, cerca del fin de semana, y cómo no decirlo de alguna manera. No quiero ni decirlo, ni mensar, ni mentarlo, ni pensarlo, pero se viene una fecha de fútbol. Ya ha habido algunas otras, pero con cada vez son más complejas, con más equipos concernidos. El año pasado algo pasó con el descenso, digo, pero la cantidad de equipos que hay concernidos entre mañana por el Nacional B y pasado por el campeonato de verdad, el campeonato de primera de AFA, es impresionante. Y la situación de Tigre es una situación que clama al cielo por justicia. O sea, no soy hincha de Tigre. No me simpatiza su intendente en especial. sí, tengo un cariño por ti, equipo histórico que ha jugado tantas veces, qué sé yo. Y la verdad, uno tiene un cariño, pero uno tiene un respeto futbolístico por lo que ha hecho Tigre, que realmente arrancó del recontrapiso, levantó todo. No podía llegar nunca donde llegó. Llegó, juega bastante bien con un plantel decoroso pero modesto. Y uno dice, la verdad, yo ni hablo de si deben ascender o no respecto, yo mi corazón prefiere que ganen ellos o Arsenal y no Boca. No hablo de si deben ascender o no, pero digo, que los tipos deben permanecer, los tipos se han ganado de algún modo el derecho de permanecer en primera, es indiscutible, es una cosa, ¿cómo puede ser? Yo creo que esto pone de alguna forma en descubierto o en crisis o en llaga lo que es el sistema de ascensos o descensos. Es decir, no es posible que un equipo salga campeón y se vaya al descenso, y si ocurriera sería una locura. En la Argentina estas cosas pasan. No, me dice Analía que ganó Boca, pero en realidad empató, se colgaron del travesaño y empataron. Está bien, para son finalistas igual que Corinthians, que iba invicto, que no gana partidos por penales y va invicto. Pero bueno, cada uno es lo que es. Corinthians es el equipo de un gran presidente de la región, como es Lula da Silva. Boca es el equipo de Mauricio Macri. Y de Cotino Siglia, me había olvidado. Menem, me señalan, es de arriba. Y por eso nos fuimos al descenso. Retomemos la coherencia, los viernes me corro. Y Tumelia Torres es una colega, es enviada especial de la radio pública, periodista de Radio Nacional Puerto Iguazú, y está en Paraguay. Y vamos a acudir a ella porque estamos muy atentos a toda la gigantesca crisis política de Paraguay, que bien puede desembocar hoy mismo, en un plazo récord, en la destitución del presidente Fernando Lugo. Y Tumelia, te agradecemos mucho habernos atendido. Sabemos que llegaste muy recientemente a Asunción y que todavía estás bregando para entrar al Congreso. O sea, que estás en la calle tratando de hacer esta cobertura. En realidad ya estamos dentro del Congreso, así que no sé cómo hicimos, pero lo logramos. Estamos ingresando ya en un ratito nada más después de esta charla con ustedes, seguramente al recinto donde se va a desarrollar este proceso de defensa de Fernando Lugo, habida cuenta de que ni los cancilleres de UNASUR, ni los sectores que incluso dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Liberal Radical Auténtico intentaron durante todo el día de hoy que se dé marcha atrás con este juicio político que muchos le restan legitimidad. Por cuanto y en tanto es sumarísimo y dice la defensa de Lugo no da posibilidades de defensa y por eso presentaron esta mañana un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Está muy claro. Y tú, Melia, contanos un poco cómo es la situación en los alrededores del Congreso. Hay movilizaciones, hay mucha gente, hay cerco policial. ¿Cuál es el clima que rodea, digamos, ese espacio institucional, digamos, dentro de cuyas cuatro paredes la suerte de Lugo parece estar sellada, digamos? ¿Pero qué es lo que pasa en la calle, si es que pasa algo? Bueno, aquí de frente al Congreso de la Nación, en la plaza de frente al Congreso, una movilización muy importante de ciudadanos paraguayos, muchos campesinos que se han llegado del interior del país a reclamar que este proceso se suspenda. Dicen muchos y a los gritos, este es un golpe parlamentario a Fernando Lugo. Hay mucha fuerza de seguridad alrededor del Congreso, pero hay que decir que en el recorrido de la ciudad de Asunción esa seguridad existe, pero no es tan fuerte como uno podría esperarse para ese momento que se vive. En realidad, con mucha calma, mucha tensión, pero mucha calma, uno ve un pueblo aquí enfrente a este Congreso expectante, porque además en minutos nada más está llegando el presidente Lugo ahí aquí a la Cámara de Senadores del Paraguay. Y tú, Melia, contanos para quienes no conocemos la vida cotidiana, ¿cómo es una movilización en Paraguay? ¿Cómo es esta movilización comparada tal vez con las de Argentina? En cuanto a bullicio, percusión, ¿cómo es? Carteles, pancartas, ¿cómo es? En realidad, prácticamente no hay carteles, hay muchas banderas del Paraguay. Ajá. Muy pacífica la manifestación. Sabemos que el Paraguay es de manifestarse de manera muy pacífica, aunque cuando estalla y conocemos las historias de las movilizaciones paraguayas con fuertes represión, inclusive ahora todo indica que se puede llegar a desarrollar en calma. Lo que hay que ver es a ver qué pasa después que pase este momento y sobre todo si finalmente se destituye a Fernando Lugo. Por ahora hay una expectativa, cánticos entre la muchedumbre, muchas banderas paraguayas, algunos carteles hechos a mano, como diciendo, no, acá no se está preparando nada más que una manifestación espontánea del pueblo paraguayo en defensa de este proceso democrático. Un campesino nos decía hace algunos minutos nada más, este es el presidente del pueblo y por eso esta oligarquía de la Cámara de Representantes no lo quiere. Y de hecho es una legislatura, la del Paraguay, que ha sido opositora durante todo el tiempo que lleva Lugo al frente del gobierno de ese país, ¿no? Está. Y tú, Melia Torres, los representantes de UNASUR, ¿están parando en algún lugar, haciéndose visibles, ¿no? ¿En qué andan? En este momento están dentro del Congreso Nacional. Están dentro del Congreso. Aproximadamente, sí, hace aproximadamente 45 minutos, una hora, con la intención de reunirse con la cúpula de este Congreso, a ver si hacían este último intento, primero por frenar el proceso de juicio y de lo contrario que se le garanticen a Lugo todo el derecho de defensa, todos los mecanismos procesales que hoy por hoy está en gran tela de juicio por lo sumarísimo de este juicio que no tiene precedentes, habida cuenta de que el juicio político anterior que se había hecho un presidente fue a Duarte Frutos y ese proceso había durado una semana. Claro. Con lo cual pensar que en menos de 24 horas se presenten cargos, se hagan acusaciones, se dé derecho a defensa y después los alegatos y finalmente el veredicto en menos de 24 horas claramente demuestra que hay un interés en que esto termine lo antes posible, porque seguramente también habrá el temor de que este proceso no quede así porque sí, como un hecho más de golpe institucional en este país tan golpeado, por cierto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia horaria que existe y cuáles son los horarios previstos para la dinámica del juicio político mismo? Bueno, en este momento en el Paraguay son las 11:50, para las 12 del mediodía exactamente, ahora a las 12 se entiende que Lugo tiene que estar presente aquí, se está esperando que venga caminando desde el Palacio de Gobierno, que no queda muy lejos del Congreso, eso todavía no se confirmó. Insisto, fuerte presencia policial y de algún sector de las Fuerzas Armadas aquí frente a la legislatura. No obstante eso, mucha tranquilidad para el ingreso de la prensa. Recordemos que nosotros vinimos aquí enviados prácticamente sobre el momento en que se decide todo esto. No hubo posibilidad inclusive de tramitar acreditaciones. Hubo ningún problema, bastó nuestras credenciales de Radio Nacional Argentina para que estemos acá en este momento ya a punto de ingresar al recinto de esta Cámara. Itumelia Torres, Néstor Restivo tiene una pregunta para vos. ¿Qué tal, Itumelia? Quería preguntarte, por lo que estoy viendo en los sitios online, que aparentemente hay ahora una división en el Partido Liberal. Recordemos que el Partido Liberal apoyó a Lugo, pero ahora está en la oposición, pero parece ser que hay una fractura. ¿Y qué consecuencias podría tener eso en la votación de hoy en el Congreso? Bueno, hace exactamente menos de una hora, uno de los precandidatos a la presidencia por el Partido Liberal Radical Auténtico, en alianza con Patria Grande de Fernando Lugo, hizo declaraciones a un grupo de periodistas donde decía que esto él entendía que era efectivamente una decisión que se tomó en la cúpula del Partido Radical Auténtico, que ni siquiera se llamó al directorio de la alianza, que es la que hubiese en última instancia tomado la decisión de acompañar o no este proceso de juicio político, con lo cual queda marcado la ruptura. Y el mismo Mario Ferreira decía que ahora viene el proceso dentro del mismo Partido Liberal Auténtico, porque lo que decía él mismo, esto también podemos considerarlo como un golpe dentro del mismo partido, ¿no? Itumelia Torres, colega periodista, directora de Radio Nacional de Puerto Iguazú, enviada especial a Asunción. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y vamos a mantener el contacto, por supuesto. No, por favor, estoy para eso justamente acá, ¿eh? Así que en cualquier momento estamos en contacto, novedades y les aviso. Un beso. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Ya vamos a escuchar una columna de Néstor Restivo y a ella nos remitiremos para entrar, pero digo, qué situación dramática y espectacular del Paraguay, digamos, y que bueno, qué celeridad, ¿no? Qué celeridad, qué sospechosa celeridad del sistema político. En fin, una cuestión que se la extrae. Siempre le fue difícil a Lugo, ¿no? Siempre se le hizo cuesta arriba. En el tintero quedóme, respecto a toda la situación que se planteó en estos días y que va a dar para hablar, lo vinimos comentando en estos días, pero vale un subrayadito más, la pálida actuación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Está claro que en el gobierno nacional no le, digamos, lo asedia mucho, que él, digamos, le tiene, no, no le tiene muy buena disposición, por decir de alguna manera. Pero realmente la pasividad de Scioli, su falta de reflejos en estos casos, realmente es desconcertante. Es desconcertante y creo, me parece que es como el dato en lo político más fuerte que queda de esta embestida de los camioneros encabezadas por Hugo Moyano, ¿no? Porque, bueno, como decías, Moyano retrocedió, de hecho, porque hoy había anunciado en principio que el paro, el desabastecimiento de combustible iba a estar vigente hasta hoy a la noche, y hoy iba a haber un paro y movilización a Plaza de Mayo. Esto lo anunció el martes y lo desanunció ayer. Pero la fuerte crítica de funcionarios del Gobierno Nacional, que son evidentemente voceros del pensamiento de la presidenta, criticando a Scioli, fue muy fuerte, y no es que hubo una retractación de eso, ni que ha habido nuevos hasta ahora, por lo menos. No sé si a lo largo de la tarde hoy se esperaba que hablara la presidenta en algún momento y a ver qué decía como nueva señal política de esta situación, pero creo que hay una situación de tensión, de hecho, que se dio desde la asunción de Scioli y Mariotto en la provincia de Buenos Aires, y que ahora se exacerbó de una forma inesperada, a pesar del pico que tuvo cuando Scioli dijo que aspiraba a ser candidato a presidente en el 2015. Sí, la presidenta, la táctica del gobierno, claramente, y se vio, fue que la presidenta no, que la presidenta comandó toda la cuestión, es imposible que no lo haga, digamos, es su modalidad, la comandó desde Brasil. Ayer veía en 678... al intendente de Guaminí, que decía que la presidenta lo llamó, y lo llamó desde Brasil. O sea, que lo llamó desde Brasil para decirle, y para decirle, bueno, que se estaban haciendo cargo y demás. y manejó toda la situación, pero sin hablar. O sea, habló Randazzo, habló Julio De Vido, habló Carlos Tomada, digo, a partir de alguna cosa, digo, habló Berni un poquito, habló Mariotto bastante, digo, pero digo, la presidenta no habló y esto fue parte de la táctica. Ahora, el lugar de Scioli con el partido de fútbol de promedio quedó muy mal. Discusión para conspirativos. Sabía Scioli esto, lo hablaron, qué sé yo. Yo siempre confieso, yo tengo dos problemas como periodista, los voy a seguir sincerando y me sigo haciendo cargo de ellos. No soy conspirativo y no sé adivinar el futuro. Pero con esto es muy difícil salir a la calle, es muy difícil competir, pero hacemos el esfuerzo. Entonces yo que no soy conspirativo me pregunto, contaré. Del lado de Scioli dice, ni modo, nosotros no sabíamos nada y Scioli se fue por una cuestión que es habitual, una cuestión de salud inclusive, que combina un poco con un viaje de placer como es lógico, esto. De parte de Moyano, los moyanos dicen, ni modo, nosotros no te avisamos a nadie, porque le vamos a avisar a Scioli, nosotros obramos solo y demás. De parte de kirchneristas de provincia de Buenos Aires, que no quieren nada, sorprendentemente también se muestran en los conspirativos. O sea, piensan, gente que lo quiere mal, a Scioli dice, es difícil que supiera, o sea, no le cuestionan que haya hecho una especie de contubernio previo. Lo que sí reprochan es que no haya hecho nada. Reprochan y se regocijan de que no hayan hecho nada y que no haya comunicado nada desde Italia. Algunos laderos de Scioli dicen, estaba en Italia, flaco, a esta altura, con los teléfonos satelitales que hay, con la cantidad de recursos que hay. En fin, Gaby, por favor. Las noticias en la radio pública, Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 46%, la presión 1015.3 hectopascales, el cielo está algo nublado. En Gualeguaychú, Entre Ríos, 14 grados, 8 décimos la temperatura, 53 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Dirigentes de la CGT anunciaron que no participarán del paro convocado por Hugo Moyano. El secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, señaló que no va a participar de la convocatoria realizada por Hugo Moyano para el miércoles próximo en la Plaza de Mayo. Y además sostuvo que Moyano arrastra a la CGT a ser un partido político y que este no es el rol de la central de los trabajadores. Estamos reclamando, por supuesto, que haya una mejora en ese sentido del mínimo no imponible, pero nosotros no lo podemos decir. El movimiento sindical, cuando reivindica sus realidades, preferentemente, como digo, por la vía convencional, sino por una medida de fuerza, lo tiene que hacer exclusivamente bajo el canon gremial. Nosotros entrar en una situación de carácter político que busca una oposición, porque sí, además, arrastrando a los trabajadores, no, nosotros no estamos de acuerdo. Varios compañeros hemos visualizado una actitud muy personalista y una actitud que arrastra a la CGT a ser un partido político, y esto no es el rol de la CGT. Además, Rodríguez puntualizó que no se le puede reclamar al gobierno con paros, porque en un gobierno democrático primero hay que tratar de hacerlo por la vía negociable. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. En Entre Ríos, los empresarios aseguraron que este fin de semana se normalizará la distribución de combustibles. El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Osvaldo González, estimó que las estaciones entregadas comenzarían a recibir nafta. Al respecto, aclaró que demorará al menos 2 días en normalizarse completamente el abastecimiento. Estimó que durante el fin de semana habrá combustible en toda la provincia. Lo que pasa es que, lógicamente, no se podrá abastecer a todas juntas, pero ya varias estaciones tendrán combustibles este viernes, indicó. Ya sabemos que los despachos van a salir y tienen prioridad para llegar a todas partes, remarcó, aunque aclaró que la distribución es una cuestión de logística de cada una de las marcas. Diego Martínez Garbino, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. La causa por la tragedia de Once puede quedar sin detenidos. La Cámara Federal porteña excarceló esta mañana al titular de Cometrans, Claudio Siriliano, y al presidente de TVA, Carlos Ferrari. Sin embargo, el juez federal Claudio Bonadío fijó una caución de 5 millones de pesos para concretar esa medida. Recordemos que Sergio Tempone y Daniel Rubio, directivos de la compañía que explotaba el servicio de la línea Sarmiento, recuperaron la libertad el 6 de junio, 2 días después que el magistrado de la causa dictara la prisión de ambos. Tránsito. Demoras en la zona portuaria por la gran cantidad de camiones estacionados y problemas por manifestantes sobre la calle Castillo. Evitar la zona para ir al aeroparque Jorge Newbery en el Salto Porteño. Recomendamos Avenida Libertador, Figueroa Alcorta y la calle Salguero. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El presidente de Boca, Daniel Angelici, admitió que si se mantiene el paro y la movilización en la Argentina para el miércoles próximo, es probable que se tenga que reprogramar para el jueves la primera final de la Copa Libertadores de América entre Boca y el Corinthians. El tiempo. En Gualeguaychú, Entre Ríos, la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 53%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, la capital argentina, 16 grados la temperatura, 46 el porcentaje de la humedad. Presión 1015,3 hectopascales, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, ¿qué tal? Con respecto a Paraguay, considero realmente que es un golpe. Cuando ocurre algo como ocurrió en Paraguay, en primer lugar se hace una investigación a ver quiénes fueron los responsables, y allí no la hicieron, lo acusaron directamente a Lugo. También quiero decir la relación con Honduras. En Honduras estuvieron en todo este tiempo muriendo periodistas. Carlos Daniel dice, es increíble la similitud de los discursos de la derecha parlamentaria del Paraguay con Lilita Carrió y el ex grupo de la Argentina. Acá Carrió tenía el juicio político, pedía el juicio político a Cristina a flor de piel y por cualquier cosa lo pedía. La patria grande necesita nuestra alerta constante, el enemigo nunca descansa, dice Carlos Daniel en nuestro Facebook. Ah, yo quiero decir que, ¿qué piensa que es Hugo Moyano? Que descalificó con unas palabras soeces a Mariotto y en otra oportunidad también a los integrantes de la Cámpora. ¿Qué piensa? ¿Que es intocable? ¿Que es impoluto? Bueno, habló Natalio de Chacarita. Me parece bien lo que dice Mario acerca de las teorías conspirativas. Yo creo que por lo general pueden servir para describir un cuadro de situación más amplio, pero que no explican nada o que a lo sumo confunden la verdadera explicación de los hechos. En este caso puntual, me parece que haya habido o no haya habido conspiración, el efecto es el mismo. La foto del partido de fútbol y los hechos posteriores lo pegan a Scioli, digamos, sobre todo por después por su omisión o sus... Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Beto Solas. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a los compañeros y compañeras de la mesa. Gerardo Villar. Buenas tardes a la mesa. Mesa. Están comiendo. No, media luna. Es la, impresionante. La mesa. Aparte están en el foso. Media luna es en el foso. Qué botones. Viñeschi. Viñeschi, te veo que no parás, Viñeschi. Repartí algo, Viñeschi. Repartí algo. Media luna para todos. Hay que subirle el máximo no imponible a Viñeschi. Claro. Hay que subir el máximo. La guitarra que salió. En un día soleadito que va tomando temperatura para el fin de semana, que será cálido y divertido. ¿Cuál es el primer tema de hoy, Beto Solas? Veníamos charlando con Gerardo en la sala de ensayo móvil. Sí. 1939. ¿Te acordás, Beto, vos? No, digo, 1939, pensaba, mi nieto, y digo, qué momento en 1939, ¿no? Guerra, Alemania invadía Polonia. ¿no? Un tiempo... Alemania es más de Polonia que las cuatro. Claro. No, últimamente, digo, esto es lo que ahora... Esperemos que el euro se mantenga, porque si no, digo... Sí. Digo, 1939, acá, en este lado del mundo, frente a la muerte y el dolor, Mario Canaro y José María Contursi escribían esta belleza, que es una película que nos muestra cómo somos. Quiero verte una vez más, a ver si sale, con unos arreglos de Gerardo que son originales de Pugliese, don Osvaldo Pugliese, que vamos a intentar a ver si sale, un homenaje, ¿no? Y también una dedicación a mi vieja, que ama este tema. Ella lo escuchó cantar a Morán allí en un baile y se me contaba cómo se quedaban las mujeres muertas cuando cantaba Morán. Y entonces, para mi vieja, Aurorita Falvo, que me escucha todos los viernes. A ver. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar en este encierro, tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte. Cuando vida moriré para olvidarte, quiero verte una vez más, amada mía, y extasiarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover las cenizas de un amor. Consigues envolver mis pensamientos, quejas que buscando nuestro ayer las lleva el viento, sangre que ha vertido el corazón al evocarte, fiebre que me abraza la razón sin olvidarte, quiero verte una vez más. Estoy tan triste y no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. Y en mi agonía un alivio sentiré, y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Wow. Pero, en vivo en la radio pública de todos, sola es la guitarra Gerardo Villar, de Mario Canaro y José María Contursi, quiero verte una vez más. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Néstor, recibo tu columna, por favor. Sí, Mario, cómo no. Bueno, recién nos actualizaba un poco, nos ponía al tanto qué está sucediendo en Asunción. Itamelia Torres, de Radio Nacional, enviada a Asunción. Recordemos, efectivamente, ayer fue bastante sorpresivo esta medida de diputados y senadores de hacerle un juicio político en términos casi sumarios al presidente Fernando Lugo. El presidente Lugo presentó ayer, esta mañana en realidad, con sus abogados un recurso para declarar inconstitucional este proceso en la Corte Suprema, tratando de ganar tiempo. Todavía no se sabe qué dijeron los jueces de la instancia más alta que tiene la institucionalidad paraguaya, y también asiste en estas horas al Congreso de Paraguay para también tratar de trabar esa posibilidad. Ahora vamos a hablar del caso en sí, pero contemos un poquito qué es Paraguay. Paraguay es el país, junto con Bolivia, más pobre de Sudamérica, ¿sí? Dejando de lado los países latinoamericanos de Centroamérica, si hablamos específicamente de Sudamérica, es junto con Bolivia el país más pobre o más empobrecido. Y yo diría que tiene todavía un rasgo que lo pone por debajo de Bolivia, en el sentido que Bolivia tiene una historia, una civilización, una cultura detrás que no tiene Paraguay. Sí tiene el pueblo paraguayo, por cierto, la cultura guaraní, pero que no alcanzó ese desarrollo que sí tiene Bolivia, que a pesar de su pobreza tiene una fortaleza, digamos, espiritual, cultural, mucho más densa, más compleja que la que tiene Paraguay. Paraguay tiene poco más de 6 millones de habitantes, una parte no despreciable de ellos viviendo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, justamente por la falta de oportunidades que tienen en su propio suelo. Una economía chica, 35 mil millones de dólares, es menos de 10 veces lo que es Argentina, menos de 10 veces, y eso hace una ecuación con los habitantes de 5 mil dólares por persona, la mitad que Argentina, y con muy poca posibilidad de desarrollo. Salvo, por eso un pueblo muy campesino, salvo el sector primario de la agricultura, prácticamente no tiene muchas posibilidades. Y esto tiene bastante que ver con la historia trágica de la guerra de Paraguay, de la cual nos ha hablado muchas veces Sergio Wiñeski, y que ciertamente todavía hoy tiene ecos, aún en el siglo XXI, no un siglo y medio después. De hecho, el episodio que desencadena este juicio, que ahora lo vamos a comentar, tiene que ver con el legendario problema de la tierra y de la falta de desarrollo en Paraguay. Por otro lado, tienen una figura presidencial como Fernando Lugo, que es un ejemplo del cambio de época en América Latina. Un obispo, digamos, en una época donde dijimos muchas veces los presidentes de esta etapa tan intensa y tan interesante que vive la región, ha conocido presidentes que vienen del movimiento obrero como Lula, o ex guerrilleros, mujeres, médicas, gente distinta a lo que era el perfil de liderazgo indígenas como Evo Morales, en fin, militares nacionalistas, distintas a lo que habían sido las últimas décadas o casi nunca, digamos, en América Latina, una coincidencia de este perfil de presidentes progresistas que vienen de distintos sectores, en el caso de Lugo, del obispado, nada menos, un hombre con mucho trabajo justamente en la zona campesina del Paraguay. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, él llegó al gobierno en el 2008 con el 41% de los votos. Fue la primera vez en más de seis décadas, que se pudo correr al Partido Colorado del poder. Partido Colorado que la mayor parte del tiempo había gobernado con la dictadura de Stroessner, desde el año 54 hasta el año 89. Y luego continuó con gobiernos civiles, pero de ese color político, un partido fuertemente conservador y anclado históricamente en el poder, con un manto de corruptela y de negocios permanentes entre la política y el pequeño sector privado que tiene Paraguay. Lugo rompió con eso, con un 41% de los votos, pero con una alianza muy, muy amplia de sectores campesinos, de sectores medios, de gente que venía de la lucha de izquierda, pero también desde el punto de vista institucional con el apoyo del partido que había sido oposición histórica al Colorado, que era el Partido Liberal, que es el Partido Liberal Radical Auténtico. Es el que le dio las bancadas necesarias en el Congreso. Al haber roto esta alianza con el Partido Liberal, Lugo se quedó solo, maneja el Poder Ejecutivo, pero no tiene prácticamente control de ningún tipo en el Congreso, donde solo dos partidos, el País Solidario y Teco Joja, un partido de raíz campesina e indígena, son las pocas bancas que tiene a su favor. De manera que tanto en el Senado como en diputados, donde se tramita este juicio político, no tienen ninguna chance de poder superarlo. ¿Qué es lo que dijeron los legisladores del Partido Colorado que ansían a volver al poder en el 2013 o sacarlo antes del poder? En realidad es un juicio político que intenta destituirlo a Lugo inmediatamente. Se basaron en un episodio que sucedió hace poquitos días el 15 de junio en Curuguatí, que es una zona campesina muy cerquita de la frontera con Brasil, donde en una finca de un terrateniente, colorado por supuesto, de apellido Riquelme, un apellido muy común en Paraguay, hubo un enfrentamiento con la policía que derivó en 17, 18, 19 muertos. Todavía no se sabe bien la cantidad de gente que murió en esa masacre, la mayoría campesinos, pero también 6 policías, 6 o 7 policías. Y desde luego hubo versiones encontradas. Según los campesinos, hubo un intento de desalojo violento por parte de las fuerzas de represión. Y según la policía y según los medios dominantes en Paraguay, todos atados a la oligarquía paraguaya, acusan a los campesinos de haberles tendido una emboscada, a los policías de haber estado armado, inclusive los diarios más de derecha hablan de un adiestramiento militar de estos campesinos, en un contexto donde en Paraguay hace tiempo hay una especie de figura fantasmagórica que es un ejército guerrillero paraguayo que se dedica a secuestros extorsivos y al que se le trata de vincular al propio presidente Lugo, lo mismo a una Liga Nacional de Carperos que toman tierras, y justamente estos tres elementos, la supuesta connivencia de Lugo con estos grupos, más la masacre que se dio en Curuguatí, es lo que se tomó por parte de los diputados y senadores que impulsaron el juicio político como que estaba incurriendo en el mal desempeño de sus actividades públicas. Y esa es la excusa para intentar derrocar o sacar del poder político a Fernando Lugo. En el Congreso, como digo, entonces no tuvo ningún apoyo. Tampoco, por cierto, lo tuvo en la Iglesia Católica Paraguayo, que directamente le pidió la renuncia. Lugo es una figura díscola, desde luego, para la Iglesia. Es un hombre que viene de la teología de la liberación y que además ha tenido en su vida personal, son de dominio público, una serie de episodios que le han significado un divorcio total con la Iglesia Católica. Así que tiene muy, muy poco apoyo político. Permitime una broma. Bueno, no puedo con mi hija. Divorcio con hijos. Divorcio con hijos, sí. Controvertido. Divorcio con carga de familia, digamos. Hay un par de personajes que están, según dicen, detrás de esta movida. Uno es Horacio Cartes, que es el líder o uno de los líderes del Partido Colorado que asoma como candidato a presidente en el 2013. Y hace unos minutos, cuando hablábamos con Itamelia Torres, yo justamente le pregunté por el otro partido que quiere algún día ser directamente gobierno, que es el liberal radical, de Blas Llano, que aparentemente hay una denuncia de que hay una connivencia, un acuerdo entre estos dos partidos históricos del Paraguay para sacarse de encima a Lugo. ¿Por qué se lo quieren sacar de encima? Bueno, Paraguay tuvo, por ejemplo, en el 2010, a tono con lo que está sucediendo en otros países sudamericanos, un desempeño económico muy bueno, creció más del 10% la economía. Digo, a tono con lo que fue Argentina, Brasil, un poco menos, Venezuela, Perú, Uruguay, es decir, un ciclo económico de auge, de crecimiento, y Lugo lo repartió. Tiene un plan de salarios de aumentos en sus dos bases electorales más fuertes, que son los campesinos y los empleados públicos, y eso de cara a la elección del 2013 puede darle a su alianza política eventualmente un triunfo, y tiene también un plan. No es como la asignación universal por hijo, pero sí una especie de subsidio a toda la gente que está por debajo de la línea de pobreza el equivalente a $100 por persona. Y desde luego está el problema de la tierra. Paraguay tiene, producto justamente de la guerra de la Triple Alianza, de la Triple Infamia, un problema irresuelto ahí con campesinos en la zona, sobre todo fronterizas con Argentina y más con Brasil, muy porosa, donde los terratenientes en los últimos años han hecho negocios con inversores de Argentina, de Brasil, con el tema de la soja, el tema de los agronegocios, y muchos campesinos que hace décadas y décadas reclaman una parcela de tierra para poder cultivar los pocos recursos que tiene Paraguay y no pueden resolver esa ecuación de poder territorial. Y justamente este episodio de Curuguatí, como dije, sucedió en una finca típica, un hombre, un empresario vinculado al poder político, vinculado a los agronegocios, que mandó a reprimir a la gente que había tomado su propiedad en esa zona fronteriza con Brasil. ¿Qué puede pasar hoy? Bueno, en el Congreso no tiene ninguna chance, como digo, Lugo, de ganar, pero sí tiene la posibilidad de un apoyo. Además hay que ver qué pasa con la Corte Suprema, pero sí qué pasa con el apoyo internacional y regional, que ha sido muy, muy inmediato y fuerte. Todos los cancilleres de la región, los cancilleres de la UNASUR, están presentes en Asunción. Brasil, Argentina ya dijeron que no van a reconocer a un presidente paraguayo que llegue por la vía de la destitución de Lugo al poder. ¿Podría Venezuela inclusive interrumpir el suministro de nafta a través de PDVSA, que es de lo que depende Paraguay? Es decir, que hay un escenario muy, muy complicado que habrá que seguir en estas horas, pero que, insisto, en el Poder Legislativo no tiene chance Lugo de salir de esta situación, pero sí tiene chances o en la Corte Suprema paraguaya o en el rodeo de defensa de la democracia que hicieron los gobiernos de la región. Sí, estaba mirando en los online paraguayos, en ABC Color, y ahora veo que está reproduciéndose en medios argentinos, que parece que el presidente Lugo no va a asistir al Congreso, o sea, no va a estar presente en la escena del juicio, va a delegar su defensa en abogados, digamos, o sea, le va a restar, digamos, un elemento importante, digamos, y va a seguir en la Casa de Gobierno. Tal vez esto tenga que ver con esas tratativas, con esas situaciones y demás de las que estamos hablando. Sí, hay que decir también, lo recordaba Itamelli hace un ratito, la enviada de la radio pública a Asunción, el juicio a Duarte Frutos, pero también hubo otros dos intentos de juicio político en Paraguay, a Raúl Cubas y a quien era su vicepresidente, Luis Argañá, que fue asesinado, y los dos terminaron mal, uno justamente con el asesinato de Argañá y otro con el exilio de Raúl Cubas. Esto fue cuando Oviedo, se acuerdan, el general Oviedo, que es importante hoy su bloque en el Congreso, y obviamente está de opositor a Lugo, no pudo asumir la presidencia por acusación de haber participado en un golpe de Estado, y se derivaron una serie de fragilidades institucionales e intentos de juicio político que terminó con varias masacres más. Así que no es fácil la situación que vive Paraguay, lamentablemente, con este sino dramático que tiene su historia y que hunde sus raíces, como digo, me parece, en esa tragedia que le provocaron sus países vecinos. Néstor Restivo. Comienza espacio publicitario. Dios del baile, que resuenen tus tambores. Mi nombre es Vivi Posegón, los invito a la presentación de mi nuevo disco, Madre Baile, el jueves 27 de junio a las 20:30 horas. Esto es en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, aquí en Capital Federal. Madre Baile es distribuido por EPSA Music. Los espero con mi Madre Baile. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 26 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, hola gente a pie, habla Nelia de Banfield. Bueno, yo creo que Moyano, como hay un dicho que dice, se está quedando más solo que perro malo. Y esa es la verdad, porque hay muchísimos gremios que no van a adherir. Estoy segura que en el fondo ya está arrepentido de haber pedido ese paro para el miércoles que viene. Y hay que estar atentos. En una de esas, el paro no se hace o pone alguna excusa, porque a medida que todos se van negando, la mayoría... Jane Miriam Cosén escribe en nuestro muro en Facebook: gracias Néstor por tu columna, ordenaste todas mis ideas, todo aquello que suponía saber, gracias. Buenas tardes, bueno, es interesante que algunas caretas se vayan sacándose la careta, como en el caso de Scioli. Realmente, yo creo que toda la ciudadanía, sobre todo kirchnerista, peronista, debería tomar buena nota de quién es este gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy realmente feliz que se haya sacado por fin la careta, bastante tiempo antes de las elecciones. Recorriendo los medios. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeki, tu columna, por favor. Bueno, voy a hablar de un personaje llamado Jimmy Hoffa. Si alguien se pregunta por qué. ¿Por qué Jimmy Hoffa? Creo que va a quedar claro a lo largo de la columna. Fue el gran organizador del sindicato de camioneros de los Estados Unidos. ¿Qué coincidencia? Justo tocó hoy. Su verdadero nombre, James Riddle, por ahí lo pronuncié bien, por ahí no, nace en 1913 y ya en 1929, antes de la Gran Depresión, está trabajando como cargador, changador, en camiones en Detroit. Se opuso a los abusos laborales. En Estados Unidos es muy difícil hacer sindicalismo porque, por lo general, sin ningún tipo de empacho, a uno lo despiden o incluso lo reprimen duramente. Logra organizar a los changadores y luego él se pone al frente también de los camioneros. Y en 1931, con solo 18 años, ya es un destacado dirigente sindical. En 1933 logra por primera vez una regulación legal para los camioneros de Estados Unidos. Primero en el oeste y luego, cosa inédita, cosa que no había ocurrido con ningún otro sindicato hasta ese momento, en 1940 logra una regulación a nivel nacional de todos los camioneros, muchos de los cuales ni lo conocían, y de repente, de la noche a la mañana, se encuentran con que tienen un buen acuerdo, un aumento salarial, algunas condiciones de trabajo, y nada habían hecho para lograrlo. Por lo tanto, ya empieza a ser un personaje famoso en todo el territorio estadounidense. ¿Qué tenía como característica? Una de las cosas que tenía era un tremendo carisma personal. Era un orador de esos que enardecen a las masas, pero al mismo tiempo uno de esas personas que se acercan en la charla llana y convence. La gente se le adhería. Así lo describen, ¿no? Yo no lo conocí. No. ¿Ah, no? No. Tan vivaz el rey. Lo conté tan real que digo, sí, bueno, ¿no? Viste la peli. Sí, claro. Hay dos. Sí, no sé quién me gustó más. Si Sylvester Stallone o Jack Nicholson. Uh-huh. Pero, en todo caso, los dos dan bien un Hoffa. ¿La táctica cuál era? Enfrentar a los pequeños empresarios de los camiones con los grandes. Los hacía pelear entre sí y en esa discusión entre ellos siempre lograba que los trabajadores obtengan los trabajadores camioneros, tengan algún beneficio. Y otra de las tácticas, por lo cual las malas lenguas lo acusaron, es que hace un gran acuerdo con la mafia estadounidense. ¿Cuál era el servicio mutuo que se brindaban? Dicen las malas lenguas, yo esto no sé si es verdad, pero fue preso por esto. Dicen que la mafia lo ayudaba a apretar a los empresarios para obligarlos a negociar e incluso para obligarlos a ceder. Y él, a cambio, le ofrecía toda esa enorme red de camiones y de instituciones y de logística para blanquear el dinero obtenido de forma extraña. Este sistema le dio tan buenos resultados y obtuvo tantos beneficios que empieza a animarse también con los grandes empresarios, al principio con los pequeños y luego con los grandes, y por lo tanto ustedes pueden imaginarse que era un personaje odiado y que empieza a ser fuertemente perseguido, pero tenía el aval de la mafia norteamericana. En 1950 lo acusan de esto, de asociarse con las sociedades mafiosos, y él procura coimear a un jurado y va preso. A veces uno coimea a un jurado y no va preso. Acá le tocó un jurado honesto. En ese momento era el presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros. ¿Ustedes sabían que existía la Hermandad Internacional de Camioneros? No. El predecesor de él en esa hermandad fue preso por coimear a un jurado. Y en 1964, Hoffa, preso por lo mismo. Ahora, el Partido Republicano estadounidense, en cierta forma, lo protegió, y los que lo enfrentaron fuertemente son los demócratas. Hay una anécdota, en su momento salió por todos lados, que en el enfrentamiento de Kennedy con Hoffa, Hoffa contrata a un detective y logran grabar las conversaciones que Kennedy tenía con Marilyn Monroe en su alcoba. Y con esto lo chantajeaba. Bueno. Sí, el que pugnaba en la cotidiana con Hoffa no era el presidente Kennedy, sino Robert Kennedy, que era el fiscal general, ¿no? O sea, pero bueno, igual debía ser sensible, digamos, a ese tipo de elementos. Yo, mirá, sabemos que tu hermano, la sazón presidente, tiene esta conversación. ¿Reconoces la voz, la de ella? Sí, la de él no. Happy birthday, Mr. President. El éxito de Hoffa en estas negociaciones salariales hace que los ferroviarios y los trabajadores aeronáuticos quieran tener el mismo sistema. Y Hoffa... ¿Le suena? Y Hoffa logra tener como una especie de mandato en las sombras de esos dos sindicatos también, con los mismos métodos descriptos anteriormente. Que es una complejidad extraña, porque al mismo tiempo que uno podría decir, bueno, se está aliando con la mafia, por otro lado, está logrando conquistas laborales en Estados Unidos en estos rubros en los que no había ninguna. Digo, para que la historia lo juzgue. Muy bien, finalmente cae preso. Todas las causas que le van acercando hacen que caiga en cana, y 7 años está en esa condición, hasta que finalmente en 1971 el presidente Richard Nixon le conmuta la pena con la condición de que nunca más se meta a hacer sindicalismo. En esa situación está Hoffa, empezando luego de un par de años a planear una apelación a esta medida, porque aparte era el líder indiscutido, una palabra de él en cualquier lugar y se paraban todos los camiones. Y tiene un encuentro el 30 de julio de 1975 en un estacionamiento, en un restaurante en Detroit, en los suburbios, con 2 líderes de la mafia neoyorquina. Esa fue la última vez que lo vieron. En 1975 desaparece, y desaparece por completo. Nunca más se lo encontró. En 1982, 7 años después de esto, se lo declara legalmente muerto, aunque nunca hubo una prueba de dónde estuvo. Hay cientos de películas, series norteamericanas, hasta canciones que un poco hablan de esto o hacen chistes con esto. Yo sé dónde está Hoffa, etcétera, etcétera. Pero es la desaparición de un personaje de esa envergadura, lo que la justicia investigó, tratando de encontrar pruebas, es que no hay duda de que el crimen vino de la mano de estos dos mafiosos y que seguramente tiene que ver con alguna carga interna, porque uno de estos dos mafiosos había sido durante mucho tiempo el vicesecretario general, digamos, del gremio de los camioneros. Decíamos, en 1978 se hizo una película con Sylvester Stallone, en 1992 Hoffa con Jack Nicholson, dirigida por Danny DeVito. Fist se llamaba la película. De Sylvester Stallone. Sí. Ahora, la mejor es la de Stallone, digo yo. ¿Usted qué dice? Bueno, podemos poner las dos, son películas bárbaras, ¿eh? Fish. Yo vi la de Fish. Sí. Bueno, ¿cómo? Si no viste las dos, no podés. No vi las dos. Sí, sí. No, Gaby, ¿no? Sí, es mejor. Sí. Sí, es una película vieja, sí, a esta altura, por construcción, pero tiene algo, tiene hasta Stallone está bien. Sí, está digamos, bien. Y hay que decirlo. Y hay que estar en eso, pero tiene algo del mundo sindical, de la cosa, tiene. Hay una escena canónica. Yo la vi hace 5.000 años y después la vi un par de veces más, pero hay alguna escena en la cual el tipo discute un porcentual con los laburantes. Y entonces el tipo habla y dice, los tipos van y discuten, pongamos como el 30%, como ya no, digámoslo. Y entonces va a una asamblea y dice, pedimos el 8%. Dice, nos ofrecieron el 6%. Dijimos no. Nos ofrecieron el 6.5%. Los muchachos graman. Nos ofrecieron el 6.5%. Dijimos no. Nos ofrecieron el 7, dijimos no, nos ofrecieron el 7.5, dijimos no, y tenemos el 8%. Dice el tipo, los muchachos braman y gritan fis, fis, porque fis es puño, puño cerrado, que es la sigla del sindicato en la película también. Y el tipo en su fase hierática, que Nicholson también trabaja muy bien, tipo duro, hierático, qué sé yo, enigmático en algunas cosas, la resuelve muy, muy linda, me parece a mí. Son películas dignas de verse. Ahora, se tejió una leyenda que tiene que ver con sindicalista-mafia, sindicalista-mafia, unir esos dos conceptos, y en estos días ha circulado mucho, lo he estado viendo en las páginas muchísimo, al hablar del paro camionero que se le hizo a Salvador Allende, que prácticamente en un hilo lógico pone Moyano igual Pinochet, tirando un poco los conceptos, y lo estuve investigando bien, el paro camioneros que se le hizo a Salvador Allende, fue de la patronal de camioneros, documentos desclasificados de Estados Unidos, incluso se reconoció que Estados Unidos puso $2 millones, la CIA, puso $2 millones en bancar ese paro patronal Totalmente. El paro contra Chile se parece más a la revuelta del campo de los años del año 2008 que a la huelga de Moyano. Las cosas deben decirse como son. Ese era un paro, ese era un lockout patronal. Esto es otra cosa. Aunque el gobierno diga que hay ingredientes de lockout y hay que investigar, y puede ser, pero hay otra cosa. Hay otra cosa. Hay un tema que siempre aparece cuando aparecen paros duros como este, que es, por un lado el ciudadano, por otro lado el trabajador, ¿no? Casi siempre un paro de algún gremio joroba en algún punto al ciudadano, incluso puede ser familiar de ese trabajador, o a los trabajadores mismos cuando para los subte, ¿no? Ese es un conflicto complicado que siempre aparece. Lo cierto es que la figura de Jimmy Hoffa a Hugo Moyano le encanta. Sí, eso sí que sí, eso es importante. Alguna vez Diego Schurman, nuestro compañero en Página 12, le hizo, Diego, un excelente entrevistador, le hizo una entrevista y hablamos con él y dijimos, tenés que preguntarle si le gusta Hoffa, si a Moyano, hace de esto unos 15 años, digamos. A Moyano estaba en el MTA y era un luchador fuerte contra el Menem. Moyano recontradijo, soy el Hoffa argentino. No. Dijo. Después le dio vueltas porque en fin, pero... Pero contá todo, se lo preguntó de 200 formas distintas hasta que lo dijo. Bueno, por eso dije que era un excelente entrevistador. Después cuento otra anécdota de esto de las entrevistas en otro sentido. Pero, y lo que también es cierto es que Moyano también lo que dice siempre es que vio 20 veces las dos películas, porque obviamente si nos interesan a nosotros, ¿cómo no le va a interesar a él? Después todas las demás analogías son, por supuesto, forzadas. Sí, por ejemplo, que actualmente su hijo, el hijo de Hoffa, James Hoffa, es el líder de la Hermandad Internacional de Camioneros. Comienza Espacio Publicitario. Dios del baile, que resuene en tus tambores. Mi nombre es Vivi Posebón, los invito a la presentación de mi nuevo disco, Madre Baile. El jueves 27 de junio a las 20:30 horas, esto es en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, aquí en Capital Federal. Madre Baile es distribuido por EPSA Music. Los espero con mi Madre Baile. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 30 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Transitando la noticia. Gente de a pie. Segundo tema, por favor, Beto Solas con Gerardo en la viola. 1926, el abrojito. Llevo como abrojito prendido dentro del corazón una pena, porque te fuiste ingrata del nido, y mi vida tan serena condenaste hacia el dolor. Nunca podré arrancar de mi pecho, nunca, el abrojito punzante. Y ando por todo el mal que me has hecho, con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. No sé por qué te alejaste de mí, si yo te adoré con creciente fervor. No sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz, y nunca pensé que tu ardiente pasión era el puñal que me habría de abrir esta herida en el corazón. Quiero que en tu vivir errabundo sepas que solo y entristecido marcho por los senderos del mundo, con recuerdos que han prendido como abrojos del cardal. Pido que alguna vez tropecemos para saber si al fin has hallado todo lo que inconsciente has soñado, y quizás después podamos volver los dos a empezar. No sé por qué te alejaste de mí, si yo te adoré con creciente fervor. No sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz, y nunca pensé que tu ardiente pasión era el puñal que me habría de abrir esta herida en el corazón. En vivo en el estudio de la radio pública, en Gente de a Pie, Beto Sola, Gerardo Villar, El Abrojito. Políticamente correcto. Gente de a pie. Vamos pues con las voces de la semana, con algunas de las voces que escuchamos en esta semana en Gente de a Pie. El lunes, uno de esos personajes que llamamos Gente de a Pie, Florencio Catalino Galarza, un hombre que a los 70 y pico de años se puso a estudiar el primario en el programa Fines, porque él en realidad lo tenía estudiado, pero había perdido su certificado de estudios, tenía que revalidar, estudió, se recibió y ahora está carburando a ver si inicia o no inicia el secundario. Nos estuvo contando su vida, sus peripecias, padres analfabetos, varios hijos que han terminado el secundario, una vida de esfuerzo y de luchas. Y en algún tramo de esa entrevista, que es muy linda, creo yo, y que está en nuestro, ya cargada en nuestro blog, nos comentó esto acerca de las cosas nuevas, los contenidos nuevos que aprendió en esta, la nueva escuela. ¿Aprendió cosas en Fines o sencillamente repasó, refrescó lo que ya sabía? Un poquito cosas nuevas, que nosotros antes para decir por teníamos una X y ahora hay un solo punto, es multiplicación, y la división son como dos puntitos uno arriba del otro, y antes teníamos el sistema, por ejemplo, a la izquierda el divisor y a la derecha el dividendo, hacíamos el ganchito, es cosa nueva. Los triangulitos representaban el número, los cuadraditos también. Alguna cosa nueva incorporé. El mismo día estuvo con nosotros acá en el estudio de radio Félix Crowe. Integra un organismo que tiene un nombre larguísimo. Se llama Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Es en definitiva un organismo, un sector de la Procuración General de la Nación, un organismo que precisamente ordena y facilita la tarea de los fiscales en estas cuestiones. Hablamos de algún caso concreto con él, pero también nos contó todas sus vivencias y experiencias en esto. Y entre otros momentos nos contó cómo la vivencia de tener enfrente a un represor que actuó como su propio abogado, y algunas otras cosas que vivió como funcionario que es, pero también como persona que es en estos juicios, que son tremendos y que son también una sobrecarga emocional y de estrés para los profesionales del derecho. Menéndez es abogado, además de ser un teniente coronel, un oficial también de alta jerarquía. Él fue un personaje muy importante y tuvo un cargo político durante la gestión de Saint Jean, la época de la Guerra de Malvinas. Tenía la relación con los partidos políticos en ese momento. Un tipo muy, muy, muy particular, que ejerció su propia defensa junto con otros abogados en este juicio donde fue condenado a prisión perpetua. Como estaba en libertad, siguió en libertad hasta este fallo de la Cámara de Casación, y además defendió a Bisuara, causa de Automotores Orretti. Bisuara, el jefe de la CIDE, el segundo jefe de la CIDE, que fue acusado y que murió poco tiempo antes de la finalización de ese juicio, lo que impidió que este hombre condenado a prisión perpetua, a quien se le había mantenido la libertad provisional, ejerciera el alegato de otro represor en un juicio. Reparemos en un detalle para poder explicar el presente y el pasado de la secuencia de la microfísica de tribunales. El juez que vota en disidencia contra la detención de hace unos pocos días, del viernes creo, es el único juez que permanece de aquel tribunal que los absolvió. Este proceso de construcción de la justicia es a su vez un proceso de pedirle justicia a tribunales que deben ser renovados. Es un proceso paripasu en donde los demandantes de justicia tienen que conseguir justicia, pero a su vez tienen que construir nuevos tribunales saludables para poder obtenerlo. Gilberto López y Rivas es editorialista político del diario La Jornada, es un hombre de amplia versación, es doctor en antropología en la Universidad de Utah, Estados Unidos, y también tiene un posgrado en antropología en la Universidad, en la UNAM, en la Universidad Nacional de México. Con él hablamos acerca de las próximas elecciones presidenciales que hay en su país, en la cual en general los pronósticos auguran una ventaja del candidato del Partido Revolucionario Institucional del PRI. López y Rivas no está tan convencido respecto de este resultado y de esta situación, y por otra parte le dio un contexto y un encuadre político interesante. Entre otras cosas, en la entrevista nos dijo esto. Se están definiendo dos tipos de proyectos. Por un lado, el proyecto de un cambio moderado significado por Andrés Manuel López Obrador. No cree usted que es un cambio de carácter radical ni anticapitalista, ni mucho menos, sino más bien un tipo de alternancia de izquierda, y lo que significaría la continuidad de un proyecto que han venido manejando juntos tanto Acción Nacional como el Revolucionario Institucional. Cuando peligra los intereses de la clase dominante, el PRI y el PAN entran siempre en negociación para poder sacar adelante el proyecto de esa clase dominante. Sebastián Lacunza es argentino, es egresado de Ciencia y Comunicación de la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene también algún posgrado en Flaxo, es también un colega periodista, en este momento trabaja en ámbito financiero y es coautor, junto a Martín Becerra, del libro, del más que recomendable libro, Wikimedia Leaks, que habla precisamente de toda la parafernalia de documentación de Wikileaks referida al sistema, a los medios en nuestra región, en América Latina. Súper interesante. El libro hiper recomendable, en la entrevista que recorrió varios países, en algún momento Becerra se refirió en especial a los embajadores, a los titulares de la embajada en la Argentina, y nos dijo esto. Aquí en Argentina era embajador Earl Anthony Wayne. Para que tengamos una idea de la dimensión del personaje, desde Argentina se fue a Afganistán y de Afganistán a la embajada de México. De los diplomáticos más valorados en el Departamento de Estado, teniendo en cuenta qué destinos le depararon después de Argentina. Totalmente. En el caso de Wayne, que recibe a la cúpula directiva de Clarín, de La Nación, a quien era dueño en su momento, a los dueños del diario Crítica y demás, en todos los casos cierra los cables, tratando de desmenuzar de lo que escuchó qué es lo que él comparte, pero sobre todo por qué le dijeron lo que le dijeron, y los cuestiona, trata de alguna manera de desarticular la lógica de lo que escuchó, y después a veces se evalúa y dice, esto tiene algún asidero, esto no, de acuerdo a su punto de vista. En el caso de Vilma Socorro Martínez, por lo menos, si es ella la que lo redactó, quien lo redactó, se veía mucha mayor permeabilidad a los argumentos que escuchaba. Esto es en el tramo más decisivo de la ley de medios, ya en el año 2009. Entonces, en efecto, cuando va Joaquín Morales Solá, que sería, está muy mencionado como un interlocutor asiduo, digamos, y le transmite su pronóstico de cómo va a seguir el camino a la ley de medios y básicamente cuál es el futuro del kirchnerismo, que es fúnebre y catastrófico, la embajada lo toma como propio, y en un momento asegura la embajada que no hay vuelta, que el kirchnerismo prácticamente se había acabado y que no tenía ninguna chance de continuar en el gobierno. Esto era 2009. El comisario Fanchiotti, el comisario Alfredo Fanchiotti, fue pasado, transferido justo en estos días, cuando se están por cumplir 10 años de los asesinatos de los militantes populares Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, fue transferido a una unidad de régimen abierto, una unidad carcelaria ubicada en Varadero. Hay algunas razones legales en este sentido, entre otras que Fanchiotti todavía no tiene condena firme, lo cual, digamos, podría justificar esta cuestión, pero también hay una serie de privilegios irritantísimos que tuvo el mismo Fanchiotti durante el proceso, e inclusive en materia del lugar que estuvo en la cárcel, que también son dignos de mención. Hablamos con Claudio Pandolfi, uno de los abogados querellantes en la causa que investigó la llamada masacre de Avellaneda y, digamos, y de la que resultaron condenas a varios muy severas, a varios de sus autores materiales, y Pandolfi nos explicó respecto de todas esas cuestiones, precisamente de todos esos beneficios muy particulares que tuvo este acusado, procesado y condenado ya en varias instancias, que no tienen otros, y lo que nos reseñó Pandolfi es lo siguiente. Lo que pasa es que hay que desmitificar una ficción también, de creernos que Fanchetti está alojado en la misma situación que están alojados los veintitantos de miles de presos que tiene la provincia de Buenos Aires. Uno dice, oh, está alojado en esas prisiones inmundas y despreciables como son Sierra Chica, Olmos, en condiciones de hacinamiento y demás. No, digamos, Fanchetti nunca estuvo en esa situación. Formalmente estaba en un régimen cerrado, pero estaban los que son los pabellones VIP, con menor intervención del servicio penitenciario, con mucha mejor alimentación, con mucho mejor trato. Incluso recordá que en el 2008 era tan bueno el trato que salía a comer asado con algunos amigos y volvía. Entonces, hoy se ha formalizado, si se quiere, procesalmente, el traslado a un régimen semiabierto que tiene unas características distintas en cuanto al alojamiento, en cuanto al tiempo de esparcimiento y beneficios. Lo grave de esto es que en esa situación de acceder a este régimen semiabierto o abierto, hay miles de presos en la provincia de Buenos Aires que el servicio penitenciario no traslada y no concede ese beneficio por falta de cupo. Habrá que ver cómo es esta situación VIP que hace que algunos obtengan los cupos más rápidos, y creo que ahí también hay otro nudo de la connivencia entre ex policías, servicio penitenciario y algunos funcionarios judiciales. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. El equipo, Gaby, por favor. Muy bien, allí la coordinación de aire, Néstor Pichi y Borro, y la producción de Gente de Apequi, que Benelli María Suárez Araujo desde Enca Sandoval, y en la operación técnica, Analia Pinat. Y se va acomodando, se van acomodando los coreutas del elenco estable de Gente de a pie. Un tema clásico el de hoy, un tema canónico que hay que tratar con mucho respeto y decoro. Noche de Ronda. Y le pido, este sí que requiere conducción, canora. Claro. Y consignas, doctor, firmes. Permítame decirle a los coreutas que tienen ya en su poder las partituras. Sí. Es en la menor, ¿no? Claro, sí. No, ¿cuál es la tonalidad? Re menor, doctor, perdóneme. Re menor. Allí vamos a eliminar las últimas dos estrofas en la segunda hoja, donde dice, del dile que la quiero, hasta abajo, eso lo anulamos, porque en realidad, ¿no? Gerardo, dígame si me equivoco, ¿eh? Y de allí volvemos, cuando termina por llorar, volvemos al estribillo, a luna que se quiebra, ¿eh? Bueno. Con todo el corazón, y sobre el final, ascendemos, ¿eh? En la tonalidad. Digo bien, profe. Ascendemos, la consigna. Ah, esta mañana, con el fresquete. Sí. La Violeta me dijo, mira, tiene que ser un andante molto ansioso. Ansioso. Me gustó. Vale. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere, cómo lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas y se acaba por llorar. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva. Que las rondas se acaba. Por los una ronda de Jiménez con vida, bebidas a todos. Es sencillo, es muy sencillo. Toda la cuenta excelente, de Viñeschi. Brillante, brillante el coro. Unas dos actuaciones sucesivas notables. Venimos en un... Sí, estamos en un nivel muy alto para la semana que viene, a ver que va a intensificar los ensayos semanales. Perfecto. Porque esto no sale, esto es trabajo, trabajo. Es trabajo. Esto se explica con trabajo y con un motivador durante la semana que también nos hace falta. Sí, sí. Nosotros nos vamos pues y volvemos la semana que viene, como todos los días de lunes a viernes de 12:30 a 14 horas. Te agradecemos mucho habernos escuchado, quédate en la radio pública y ojalá que tengas un muy buen fin de semana. Gracias de nuevo. Noche de ronda. Qué triste pasar, qué triste cruzar por mi balcón.